cuando las bailantas se escuchaba, zapateo y canto florido del chamamé. Una vuelta y media gira la taba y un grito alegre saluda en Navañe. La bailanta oscurecido apagó ya su farol. En los obrajes, el paisano triste añora el cachapé. Suena la acordeona con embaracá, pero la gordona no quiere acompañar. No alumbran los motivos que dejó la tradición.